Yo creo que es importante entender que el resultado electoral del 6 de diciembre mostró una población que quiere cambios, que tenía una mayoría opositora, que tiene una evaluación negativa sobre la situación del país, que busca fundamentalmente una mejora en su vida. Y esos elementos, pues por supuesto, se traducen en, bueno, en la búsqueda de mecanismos que les permita provocar ese cambio. No necesariamente se refiere a un cambio de gobierno o a un cambio de presidente, se refiere a un cambio en las cosas, un cambio en lo que está ocurriendo, un cambio en su vida. Y eso, pues siempre es una oportunidad desde el punto de vista político para las fuerzas, digamos, opositoras, convertirlo, ese caldo de cultivo, ese deseo de cambio, convertirlo en un soporte hacia mecanismos que eventualmente pudieran representar una alternativa, una opción.